Bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash 105 de la FM, como cada miércoles de 9 a 10. Hoy tenemos un programa muy de los 80. Tengo un LP aquí en las manos, que hoy lo vamos a poner entero, que se llama Locos por la Música, que fue editado por la Televisión Española, y de un programa que se llamaba Pista Libre. Bueno, está la primera página, lo que es la carátula, es una ilustración preciosa de Víctor Coyote, un cómic muy de aquella época. Bueno, esto se puede poner perfectamente como cuadro en una casa, es precioso. Y por la parte trasera, pues Diego Manrique, el famoso crítico musical, hace una presentación de lo que es este disco, ¿no? Este LP, donde hay muchos grupos que participaban en aquel programa, Pista Libre. Vamos a empezar con Parálisis Permanente y su canción Autosuficiencia. Esta canción, cuando salió en su momento, nos impactó muchísimo a todos, especialmente el vídeo, que podéis ver vosotros en YouTube. Es un vídeo muy sencillito, hay que tener en cuenta los medios que había en aquella época, y cómo Eduardo Benavente, malogrado Eduardo Benavente, que murió en un accidente de tráfico en el año 83, y que nos afectó a todos mucho. La verdad que fue una muerte de estas. Estás en esa edad que oyes mucha música, has metido en los conciertos, y la muerte de Eduardo nos afectó a todos mucho. Bueno, vamos a poner esta canción y espero que os guste el que no haya escuchado nunca, claro. No pienso nunca a nadie más que mí, y no pienso nunca a nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo tintas que he grabado con mi voz, oigo tintas que he grabado con mi voz. Todo un clásico de aquella época, esta canción que acabáis de escuchar. Bueno, a continuación, perdón, a continuación vamos con Espasmódicos y Estás deseando que te pongas a temblar, como nos estamos poniendo a temblar todos en este país ahora. Y bueno, este grupo, en uno de sus inicios, se ha formado por Juan Mota, Enrique Arnal y César Sánchez. Vamos a escuchar esta canción ahora mismo. En la tele todo el día te cuentan rollos sin parar. Crisis, tiros, bombardillos, están sudando por la temblar. Tremendos los este grupo, tremendos. Eso más un sonido muy clásico, ese sonido de ping, ping, ping, es algo muy clásico. Muchos grupos lo imitaban, lo hacían, etcétera. Ahora vamos con un grupo que se llama Esclarecidos, que va del año 81 al año 97, y se unieron a Décima Víctima, a todo grupo, para formar las grabaciones accidentales, ¿no? Donde grabaron grupos como Duke and Duke, o Resentidos, Los Burros, etcétera. O sea que tuvieron su importancia. Bueno, la canción que os voy a poner, Esclarecidos, se llama Música para convenios colectivos. Que hoy en día lo que habrá que poner para los convenios colectivos va a ser una marcha fúnebre, porque están las condiciones un poco jodidas para todos. Ahora nos vamos con Glutamato Yeye. Bueno, Glutamato Yeye es un grupo que va del año 79 al 86. Y Iñaki Fernández, Iñaki, como lo llamaba todo el mundo, aquí, bueno, lo llamaba todo el mundo habitualmente, tiene la característica que se ponía un bigotito a lo Hitler y también un flequillo con el mismo personaje, ¿no? La verdad es que tampoco llama mucho la atención. Yo fui a un concierto suyo allá en Madrid los 80, en Rocola. Y bueno, la anécdota que puedo contar es que mi amigo Isidoro, yo y mi amigo Nacho. Mi amigo Nacho está muy acostumbrado a los conciertos de jazz. Claro, se metió en Rocola, Glutamato Yeye, todos pegando botes, todos pegándonos unos con otros. Y el hombre salió de aquí escandalizado de la fuerza que tenía aquello. Se fue. Perdió las 200 pesetas que iba a costar el concierto en Rocola. Bueno, la canción que os voy a poner de Glutamato Yeye se llama Un hombre en mi nevera. que en aquel momento, bueno, fue un éxito bastante importante de este grupo. Espero que el que nunca haya escuchado este tipo de música, pues bueno, vea que es una especie de música que es muy fresca y que este LP es muy variado lo que hay, no es de punky, pop, etcétera. Vamos a escuchar la canción del grupo Tamato Ye Ye. Un hombre de mi nevera de Glutamato Ye Ye. Bueno, ahora vamos con Derribos Arias. Este grupo va del año 81 al 87 y está liderado por Poch. Bueno, Poch es fue uno de esos personajes de aquella época, que loco, excéntrico, etcétera. Yo me acuerdo ver una vez en la televisión la entrega de premios de, me parece que era Radio Nacional, Radio 3, y bueno, y Poch era la bomba, tiraba la cerveza encima de la gente, bueno. Era un tipo, yo la verdad que, no sé, tenía cariño a aquel personaje. Era muy amigo de Manolo Bacanal, que sabéis que este programa está dedicado a ese crítico musical, ¿no? Y me contó Manolo Bacanal una noche que tuvo con él en un hotel en Oviedo, y fue una mezcla entre los Sex Pistols y los hermanos Marx. Fue una auténtica locura. La canción que les voy a poner ahora se llama Dios salve al Lendakari. Sabes que con los LPs es difícil de trabajar, ¿eh? Por eso hay estos pequeños problemas. Ahí va con la canción de Derribos Arias. Dios salve al Lendakari. Yeah. tremendo Derribos Arias. Ahora, bueno, vamos a hacer un pequeño descanso de este LP y vamos a escuchar una canción de Los Ilegales, este magnífico LP, Ilegales, que en la parte trasera, pues bueno, cuenta un poco... Dice, maldita sea la ley, esto es lo grave. Me llamo Jorge, toco la guitarra, entonces cuenta un poco de todas las macarradas que hacían en aquella época. Y este LP, lo que es la carátula, está realizada por Ukelele, que fue una de las musas de lo que se llamó La Movida. Vamos a escuchar la canción Delincuente Habitual. Delincuente habitual, soy un chico formal. Delincuente habitual, para sobrevivir. Estrella delincuente, te meten en la celda, escribes en la pared. Córtate las venas, maldita sea la ley. Vamos con la cara B de este LP que estoy poniendo entero hoy, perdón, Locos por la Música, y aquí vamos a poner ahora la banda del tren y su famosa canción Esclavo de la Noche. Yo ahora que estuve, bueno, estuve preparando un poco el programa y mirando por internet, la sensación hay con la banda del tren que fue la gran banda que pudo ser, en el sentido, y que fue un poco víctima de lo que se puede llamar el centralismo, ¿no? El centralismo madrileño. No sé hasta qué punto será verdad, lo que sí está claro es que fue una gran banda, ya hemos puesto cosas de ellos aquí. Vamos a poner la canción, como os decía antes, Esclavo de la Noche. Claro. Ahora nos vamos con los Zoquillos, que es un grupo que se considera de los pioneros del punk en España. Y vamos por una canción que se llama Nancy, que me parece que es lo único que tuvieron grabados, que grabaron ellos, porque al poco se disolvieron, ¿no? Este LP que estoy poniendo hoy aquí, Locos por la Música, es muy buscada por los coleccionistas. Y bueno, no es mío este LP. Todo lo que estoy poniendo hoy aquí, tanto el LP Los Ilegales como todo lo que voy a poner después, me lo dejó mi amigo Ángel, que tiene muy buena colección de aquella época. Hay que tener en cuenta que esos discos, bueno, costaban su dinero, ¿no? Y gracias a Dios Ángel los conserva todos perfectamente, y gracias a eso los podemos escuchar hoy aquí. Bueno, vamos a escuchar la canción Nancy de los Zoquillos. Me siento atrapado en esta telaraña y tú sigues insistiendo en llevarme a tu cama, oh Nancy. No seas tan mala, yo solo necesito esta noche un poco de calma. Ah, ah, ah. Muy buena canción esta, la verdad que hacía años que no la escuchaba, y cada vez que la vuelvo a escuchar me acuerdo muchísimo de toda aquella época de los principios de los 80. Ahora la siguiente banda con la que vamos a ir va a ser Telegrama. Esta canción ya os la puse en un especial que hicimos sobre música mod. Pero bueno, ya que estoy poniendo todo el LP, voy a poner también esta de Telegrama. Ya sabéis, es el grupo madrileño que se esperaba mucho de él, pero la mili, o sea, el servicio militar obligatorio, hizo que se rompiera el grupo y no se olvidó. Esta canción, como os dije en aquella vez, es como todas las que estamos poniendo hoy, son muy míticas, todos pertenecen a toda una época generacional, ¿no? Chica del metro. ¿Qué canción esta, chica del metro? Ahora nos vamos con un grupo que se llama WAC, que estaba formado por Miguel Bañuelos, voz, sintetizadores, Antoni González, guitarra, caja ritmos, y Guillermo Casco, guitarra, que pasó por el grupo de una forma muy, muy corta, ¿no? Bueno, vamos a poner una canción que se llama Ladrones de Juguetes. Esta canción es fantástica, o sea, yo no tengo palabras para decir lo buena que es. A ver, ya sabéis que con los LPs siempre hay algún problema, ¿eh? Somos ladrones de sorpresas que conoces ya. Y tus juguetes se amontonan cada vez más. En 3 minutos vamos a acabar. Y 5 años jugando, ya verás. Ya verás. Tú tienes trenes, coches, cocinitas, muñecas que andan, lloran y hablan. Muchas pistolas, patines y marcianos. Tienes de todo y nunca me das nada. Con los Pistones. Bueno, este grupo tiene una cosa curiosa. El nombre Pistones viene de la mezcla de los Sex Pistols y los Ramones. La canción que os vamos a poner ahora se llama Las 7 menos cuarto. Bueno, vamos para allá, que ya sabéis que con esto de los LP siempre es complicado. Siempre es complicado. Una copa ya más tarde. De llamarme y como tantas tardes. Bueno, ya hemos escuchado completo este LP de Locos por la Música. Espero que os haya gustado. Es, ya te digo, es un LP muy buscado por todos los coleccionistas. Ahora nos vamos con un grupo del año 84. Bueno, en realidad van del año 82 al 86 y tiene una segunda fase del 97 al 98, que es Golpes Bajos. Golpes Bajos, liderado por Germán Copini, pues fue un grupo que tuvo muchísima fuerza y muchísimo éxito. Todos los que hablamos, cuando hablamos de música, que se recuerda este grupo. Y para el concurso que hacemos aquí en Bacanal Musical del vinilo de Millón de Euros, la pregunta es que este LP que tengo en las manos, que se llama Santa Compaña, me tenéis que decir de qué año es. Bueno, yo creo que es fácil que lo encontréis. Tal. Ya sabéis que para concursar en el concurso del vinilo del Millón de Euros tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y bacanal con K. Ya están dados todos los vinilos y bueno, solo me queda este. Ya sabéis que quedan muy pocos programas en julio porque en agosto no hacemos ninguno. En agosto vamos a repetir algún programa que, bueno, estoy pidiendo que me digáis cuáles os más gustaron para poder poner esos programas en agosto. Que en agosto, porque uso el trabajo, no puedo hacer esto que me divierte tanto que estar con vosotros aquí en Radio Crash 105 de la FM. Y vamos a escuchar de Golpes Bajos, Fiesta de los Maniquís. Y el ardor. La canción que os voy a poner se llama Ataque Preventivo a la URSS. Y fue una canción que también pegó mucho en el momento. Bueno, este grupo duró solo un año, del 82 al 83, pero dio tiempo a hacer un LP, ¿no? Que es el que tengo aquí en las manos, que se llama Chantaje Emocional. Y voy a poner esta canción, Ataque Preventivo a la URSS. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú? No sé. Coño, no tengo novia y no me mola el pacto de Varsovia. Ese señor me tiene gato y no me mola el tratado de la NATO. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú? Bueno, la URSS ya no existe, aquel mundo se desmoronó y no sé lo que nos viene encima con la crisis que tenemos y todo esto. No sé lo que va a ser el futuro de Europa y de España, etcétera. Pero claro, aquella época parecía imposible que la URSS pudiera caer como cayó, ¿no? Años más tarde. Ahora vamos a poner unas canciones más polémicas de aquella época, que fue el Heil Hitler de Los Ilegales. Muchos han escrito sobre esta canción, que si Los Ilegales eran de Cristo Rey, que si parió, lo que está claro que era una canción provocativa. Y un famoso concierto de Miguel Ríos, que eran teloneros ellos, se armó la de Coller, que empezaron a caer duros. Bueno, la hostia. Consiguió Jorge una cosa, que fue provocar. Vamos a escuchar esta canción. Porque ya sabéis que el rock and roll es siempre provocar. Hay que provocar a la gente. Y esta canción es muy provocativa. ¡No, ey! ¡No, ey! ¡No, ey! ¡Ah, ey! Se llama Japón, mata los piojos y te quita el olor. Hey, hello. Nazis, simpáticos los nazis. Nazis, conozco muchos nazis. Noche alemana, los judíos rezan. We'll be right back. somos suficientes para reventar. Hey, hello. Bueno, terminado de escuchar esta polémica canción de los ilegales, nos vamos ahora de nuevo con Polanski y Lerdor. Y bueno, no lo dije antes, pero formaban Víctor Muñoz, voz guitarra, Sebastián Durán, bajo, Pejo, batería y Carlos Álvarez, saxo, teclado. Vamos a ver una canción que se llama Negra. Es una canción que a mí, personalmente, me hace mucha gracia. A ver qué os parece. No hay edición de Bacanal que no me confunda en algo. Y ahora ha sido con este LP. La canción que estáis escuchando es, que escuchasteis antes, es El Espía, no Negra. La vamos a poner ahora, que es la que a mí me hace gracia. No esta, que bueno, que ya veis que es un poquitín más normal, ¿no? Vamos a ir para atrás y vamos a mirar. Esta es Negra. Calva, calva, calva, calva, calva, calva, y usa la calva. veríais, una simpática canción esta. Pues ahora vamos con otra también, de negros. Bueno, la verdad que está, el programa de hoy está siendo completamente mortal. Y vamos a ir con esta canción de Glutamato Yeye, de Todos los niños pasan hambre y frío. La verdad que es tremendo cómo estamos hoy funcionando aquí en Bacanal Musical, en Radio Crash 105 de la FM. Ya va entrando la canción, ya va entrando. Las canciones que estamos poniendo hoy aquí en Bacanal Musical. Para despedirnos de este programa que yo creo que ha estado bastante bien, ha sido muy de los 80, hablamos de los años 80 al año 85, en esa franja de tiempo hemos trabajado todo el tiempo. Voy a poner una canción de Golpes Bajos que se llama Colección de Moscas. Con esto me despido hasta la semana que viene y deseándolos lo mejor, porque últimamente las noticias que tenemos todos son nefastas, o sea que intentar pasarlo bien y divertiros. Hasta la próxima semana. Tengo moscas grandes, ¿qué? Las guardo escondidas, que se imaginan en casa. Llego del trabajo y me pongo a observarlas. Mientras las unas parecen volar confiadas, en cambio las las otras están asustadas. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Mis moscas más grandes se comen a las otras. ¿Por qué? Mira que están locas estas bichas tan gordas. Tocarle aquí el son.